La entomología es el estudio de los insectos, de todos los aspectos que tienen que ver con los insectos, tanto la ecología como la evolución o las relaciones de los insectos con su ambiente. Dentro del laboratorio de entomología hay gente que estudia sistemática, la clasificación de distintos grupos, y también hay quienes estudian procesos específicos como la polinización o las hormigas, etc. En realidad los insectos están en todos los ambientes y en todos los institutos, en todos los lugares y centros de investigación hay entomólogos. La razón es la diversidad enorme que hay de insectos. El 75% de las especies vivas son insectos. De todas las adaptaciones en todos los lugares, participan de todos los procesos, entonces por eso su importancia. Yo he trabajado con efectos del pastoreo en comunidades de artrópodos de suelo, en la reserva de Ñacuñán. He estudiado las modificaciones que producen pastoreo de vacas en ambientes desérticos, se ve reflejado en las comunidades de artrópodos de suelo. Eso se ve muy, muy claramente en la vegetación. Mi trabajo consistió en verificar esos cambios en las comunidades de artrópodos. En el trabajo de tesis, tuve contacto con casi todos los grupos o con muchos de los grupos de artrópodos por la metodología que utilicé. Entonces, en el tratar de determinar qué especies de artrópodos caían en las trampas, bueno, descubrí las arañas y mi gusto por ellas y mi interés. Y en realidad, como hay pocos aracnólogos en Argentina y es un grupo poco estudiado y muy diverso, por eso un poco decidí dedicarme a trabajar con las arañas. ¿Qué tipo de arañas hay en esta zona de Mendoza? Hay diversas, digamos, hay arañas iguales que en todos lados. Por ejemplo, hay arañas que tejen tela, esas arañas las utilizan la tela para cazar, arañas que deambulan, merodean por el suelo, otras que hacen cuevas tapizadas con tela para cazar sus presas, una pequeña muestra de toda la diversidad mundial. Lo que pasa es que las arañas tienen unas glándulas venenosas que les sirven para cazar. Todas tienen glándulas venenosas, lo que pasa es que no todos los venenos son iguales. Hay venenos tóxicos, mortales, y venenos que no producen ningún daño más que una lesión local pequeña. En Mendoza tenemos dos especies peligrosas nada más. Todas las demás, aunque sean venenosas, no son peligrosas para la salud humana. Al contrario, producen muchos beneficios porque como son predadoras, controlan otros artrópodos que tejen tela, controlan mosquitos o moscas o consumen vinchucas o cucarachas. Entonces tienen sus beneficios también. Las arañas peligrosas, pero de veneno peligroso, son dos. Una es la viuda negra, que aquí en Mendoza le dicen cuyucha, que es la más conocida, digamos. Es una negra relativamente pequeña, porque uno siempre relaciona el tamaño de las arañas con la peligrosidad y Claro. no, nada que ver. Las arañas más grandes que tenemos nosotros, que son las arañas pollito, no son peligrosas en absoluto. Y estas son mucho más chiquitas que las pollitos. Las viudas negras pueden tener 5 o 6 centímetros, las grandes, con patas y todo, digamos. La marca característica es una manchita roja en el abdomen. Roja, roja, roja, digamos. Rojo coral o rojo naranja, pero tiene que tener sí o sí una manchita para ser de ese género peligroso. La viuda negra está normalmente fuera de las casas. Es peridomiciliaria. Hace nidos en huecos, bajo piedras, entre la leña, debajo de baldosas flojas, nunca o difícilmente más arriba de 1 metro, más o menos, se puede encontrar tela. Y hay otra araña que también es muy peligrosa y que está dentro de los domicilios, la dicen la araña de los cuadros, del género Loxosceles. Es una araña marroncita, medio coloradita. Hay muchas arañas dentro de las casas que tienen este color y un tamaño parecido, así que es muy fácil confundirla. La Loxosceles lo que tiene característico es una formita de violín. Una mancha negra en el cefalotórax que es como la silueta de un violín. Eso solamente lo tiene la Loxosceles. El veneno es peligroso. En Mendoza hemos tenido casos de personas que han fallecido por accidentes con Loxosceles. El año pasado, en San Rafael, si no me equivoco, hubo una persona que falleció por un accidente. En realidad, la gente que sufre accidente o que es picada por alguna de estas arañas normalmente concurre al hospital porque tiene síntomas muy evidentes. Si tienen acceso, gente que vive alejada de las ciudades por ahí no tiene acceso a centros de salud, pero los que sí tienen normalmente concurren porque los síntomas son muy evidentes, ¿no? Mucho dolor o una herida que evoluciona con el tiempo en vez de desaparecer. Las dos arañas tienen distintos síntomas. La Loxosceles tiene un veneno histolítico, es decir, mata el tejido local. Entonces empieza a avanzar y a matar tejidos y la herida se va agrandando a medida que va pasando el tiempo y es muy dolorosa. Entonces la gente normalmente consulta. Y la viuda negra es neurotóxico, entonces él produce contracción muscular, calambres y dolores musculares que van avanzando a medida que pasa el tiempo, entonces también normalmente la gente consulta. Lo primero que hay que hacer es limpiar, ¿no? La primera prevención es evitar que tengan un lugar a donde establecerse. En el caso de la Loxucel es la limpieza, evitar acumular trastos y papeles y cachivaches, porque seguramente ese es el lugar ideal. La Loxucel siempre está en lugares donde hay poco movimiento, donde no se limpia. Por eso le dicen la araña de los cuadros, que está justamente detrás de los cuadros, donde Claro. nunca nadie toca. Entonces ese sería el control. Y la viuda negra, mantener alejados de la casa todos los lugares donde pueda ubicarse, donde pueda hacer tela. Ahora nosotros estamos iniciando, estamos por empezar a trabajar en un proyecto de riqueza, número de especies y diversidad de artrópodos en general, desde la base, desde Mendoza, hacia la montaña. Entonces vamos a tomar puntos a distintas alturas y ver qué especies hay, cuántas hay, cómo se diferencian o cómo, si son parecidas o no las faunas a distintas alturas.